Buen día, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Comenzamos así un día más de historias de grumetes. En el día de hoy le damos una cálida bienvenida al grumete Cristian Salinas. Hola, Cristian. Bienvenido. Hola, Gustavo. Gusto de participar en esta entrevista. Oye, Cristian, y tú llegaste a los 16 años a la Puerta de los Leones. Era un bebé nomás. ¿Y en qué ciudad naciste y a qué colegio fuiste? Mira, yo soy de la ciudad de Quillota. Desde un año adelante, así que yo soy quillotano. Y estudié en el colegio que quedaba como a dos cuadras de la casa, un colegio municipal. El EF-164. Defensa básica, Liceo Comercial C27 hasta segundo medio. Y Cristian, ¿qué te dio por la escuela de Lumete? ¿Cuál fue el incentivo? Mira, más que nada la proyección de tener un estudio, una carrera, una profesión. Por supuesto, por la edad uno no visualiza todo lo que significaba, pero principalmente seguir estudiando y tener una carrera. Una carrera. Y cuéntame tu llegada a la escuela de Lumete, ¿cómo fue? Eso de tomar el transbordador, llegar a la isla, ¿qué te imaginabas? Mira, me imaginaba muchas cosas, pero en realidad todo en fantasía, porque como nunca había salido de la quinta región, no lo tenía claro. Así que todo para mí fue aventura desde que me subí al bus, así que eso. Y cuando llegaste, te. Expectativa. ¿Y cuando llegaste, te hiciste algún carreta en la escuela? Sí, por supuesto. Ahí, bueno, hicimos hartas amigas con el Wilson, Ignado, y con el Chino y muchos otros, por supuesto, pero son los que más recuerdo porque con los que más después seguí relacionándome. Y bueno, y Ignado, tú aún te mantienes en contacto con él, me imagino. Sí. Juan Wilson, bueno, desde el 87 fuimos en el Uribe en ese viaje. Estuve en su casa, ahí mostré una foto en alguna ocasión en el grupo. Y siempre he mantenido contacto con su familia, ves que paso por ahí, pasaba, yo estuve mucho tiempo navegando, así que siempre pasaba a ver a su madre, a su padre, y bien, muy bien. Y él cuando estuvo acá en Viña también conoció a mi familia, así que hartas migas. Y con el Chino Figueroa también nos une una historia más o menos parecida en la carrera, también ERT, y ahí también hicimos estas migas. Y últimamente, con los viajes al norte, también me iba a pegarle a la pera y a su casa. Genial. Oye, Cristian, mira, vamos a hacer la primera parada del programa de Historias de Grumete. ¿Y tiene alguna canción que le dediquemos a alguien? Sí, mira, la canción de Julio Iglesias, La vida sigue igual. La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Te dejamos con DJ Marino y regresamos pronto. Ok. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Gracias, DJ Marino. A Cristian, ¿te gustó la canción? Sí, muy linda, muy, muy especial esa canción, Gustavo. Y bueno, eso, cuando falleció mi papá, ya la escuché con más fuerza, me interpreta mucho, porque la vida sigue con todo lo que nos va quedando, familia, hijos, parientes, seres queridos. Y por eso la solicité. Mire, Grumete Salinas, retornando a la escuela, ¿tiene alguna historia que lo haya marcado durante sus 2 años? No sé mucho en realidad, pero sí, pensándolo, claro que sí, porque el chino me comentó una vez que gracias, que por mi culpa había seguido siendo marino. En un picadero estábamos. No sé cuál de todo, pero ha sido uno fuerte, que el chino ya quería puro irse, quería tirar la toalla. Así que dice que se iba a ir ya y de repente vio un chiborrito de 1.60 m, flaquito, frágil, ya, y dijo, va, y si él aguanta, ¿cómo? Y yo, y que ahí arrugó, se quedó, y ahí tuvo una gran carrera igual que yo. Así que el chino estuvo en la Navy todos los años gracias a mí. Mira, ese es una anécdota que puedo hablar con todos. Dije, ahora yo soy el culpable. Dije, pero bueno, no, está fue, bien. Más de culpable fue la inspiración para inspiración para él. Y Grumete Salina, cuénteme, una vez que egresara a la escuela, ¿a cuál fue tu próximo destino? Bueno, el año 89 fuimos contigo, Gustavo, y 68 cabanadas al buque Escuela Esmeralda del año 89. Posteriormente fuimos a la ESOPER, ex-ESOPER, designado para cursar electrónica. Estuve hasta el mes de mayo en esa especialidad. La electricidad no era mi fuerte, así que la arrugué ahí. En todo caso, esos 3-4 meses fueron los años de mi vida que más estudié. No había caso con la electricidad. Así que ese año pasé la planta, terminé mi cuarto medio libre y me preparé para el siguiente año, que cursé la especialidad de RT y me acompañó toda mi carrera. Y de los 32 años, y felicitaciones nuevamente a Grumete Salinas por su carrera, ¿cuán de los 32 años, cuántos años pasaste navegando? Yo navegué 15 años más o menos, más de 14, como 15 y medio. He embarcado en diferentes unidades de escuadras, misileras, buque independiente, hasta en una patrullera estuve en una comisión. Así que bien recorrido, de Arica a Puerto Güell. Y mal extranjero, porque Escuela Esmeralda. Correcto, no, ese viaje inolvidable. Y realmente, Salina, dígame, ¿alguna historia favorita de tu año en la Armada de Chile? Siempre me acuerdo, bueno, me la han hecho presente también en Duque Escuela Esmeralda el año que estuvimos juntos, en el 89, estaba el subteniente Navaja, Ramiro Navaja Santín, y éramos de la misma guardia, creo que éramos guardia azul, y yo cubrí arriba en el puente, ¿cierto?, de zapatillas, y siempre hacia él había una distancia, porque era medio complicado el hombre, pero conmigo no era tan complicado, peluceaba conmigo, yo peluceaba un poco con él. Y un día me di cuenta, cuando iba subiendo la escala hacia el puente, yo dije, mi teniente, ¿cuánto calza usted? ¿Por qué? Es que le pregunto, 45. Y yo le dije, media gambita, mi teniente, Salina, ¿qué está haciendo? Y lo que estaba ahí se ponía de la risa, pues. Pero fue figura de vida, porque él por supuesto, no aceptaba mucho ese tipo de broma. Así que eso siempre se me quedó el recuerdo. Obviamente, después lo vi con los años, lo tomé varias veces, un saludo muy cordial, muy ameno, y siempre nos tratamos de muy buena forma durante el resto de la carrera. Así que bien. Ah, qué excelente. Yo tengo su recuerdo del teniente Navaja, y obvio, en el buque. Y Cristian, ¿qué año terminaste tu carrera, tus 32 años de carrera de la Armada de Chile? Tuve hasta el 31 de enero de 2019, ya pasé a ser retirado a contar del 1 de febrero, con 32 años de servicio. Y bueno, no, el sistema aquí no permite seguir, aunque uno no ascienda, porque estaba mal. Tenía que esperar el pase para seguir, pero como no llegó, y el sistema aquí es así, si tú no asciendes a su oficial mayor, eso quiere decir que le das para la casa. Si me hubiese gustado, creo que tengo cuerda un par de años más, pero el sistema es así, el nuestro. Mira, vamos a hacer otra pausa del programa y vamos a invitar a DJ Marino para que toque otra canción que tú pidas, Cristian. A ver, mira, a mí, para llevarlo a la contingencia en los años 87, estaba Las Bellas y Audaces, me acuerdo yo, de comedia, que íbamos todos a la hora de estudio a ver la comedia. Hay una canción que siempre me ha gustado que se llama, perdón, es de La Paloma San Basilio, y es Alguien. La letra es muy hermosa. Bueno, aquí pasamos a DJ Marino, que disfruten. Volvemos pronto. Soledad, el mundo se me acaba. Ya de regreso en Historias de Grumete con nuestro estimado Grumete Salinas, quien nos está contando de su llegada a la escuela y su periodo en la Armada. Bienvenido nuevamente a Grumete Salinas. Y cuéntame o cuéntanos, ¿qué crees que te sirvió tu paso a la Armada? ¿Con qué cambios tuviste en tu vida? Mira, yo considero que todo lo que uno vive en el largo de la carrera te sirve en forma íntegra en muchos aspectos, en todos los aspectos de la vida. No tan solamente en lo profesional, también en lo familiar. Y uno aprendiendo, por supuesto, a ordenarse, a priorizar decisiones, la vivencia con camaradas, el apoyo que uno trata de buscar para las diferentes problemáticas con las personas, con los muchachos. Dentro de tanta limitación que siempre hay en cada organización. Pero lo más gratificante, Gustavo, creo yo, es saber o sentir que uno lo ha hecho bien cuando te lo señala la cantidad de personas, amigos, camaradas, conocidos. A mí me molestaba mucho de repente en la Cámara Judicial porque yo donde íbamos tenía que ir a ver un carreta. Porque siempre creo que he hecho las cosas bien, porque siempre tuve en Iquique, en Chile, en te nombrara de todos lados, hasta Puerto Wellington tenía amigos. Por todo Chile. Eso es muy gratificante, sentir que no te ven alejado, y que lo hiciste bien. Eso es lo más gratificante, que uno hace las cosas y las trata de hacer bien, y ese fue siempre mi sello, tratar de entregarme por las personas y dentro de mis limitaciones, por supuesto, pero lo más que se pudiera. Siempre escuchar, siempre buscar una solución y siempre creer que las cosas tienen una salida. Te aseguro que tú en alguna u otra forma le marcaste a nuestros camaradas, como esa vez cuando nos reunimos en Wellington, el año 93, ¿fue? Bueno, yo dentro de mis navegaciones o mi año de marco tuve 2 años más después en el buque escuela, ya como RT, el 97 y el 98. En el 97 pasamos 98. Por Wellington, y ahí tuvimos la suerte de juntarnos, tú te pegaste el pique de Auckland, y ahí nos saludamos nuevamente. Obvio que había que hacer ese viaje, obvio. Oye, Grumete Salinas, ¿y a qué se dedica usted hoy en día? Mira, yo salí, como te contaba, en enero del 2019, en marzo me contactó un camarada y entré a trabajar en la obra del Hospital Gustavo Frick, en lo que es seguridad interna o control interno. Ahí estuve hasta el mes de mayo de este año y bueno, ya llevo 2 meses en la casita ya con la familia, con mi pequeña y bien, pues esperando que pase un poco esta situación de la pandemia, que acá en Chile está fuerte, y que se reactive un poco más todo lo que es la parte económica. Por lo pronto, descansando acá en la casa. Y lo importante, cuidarse mutuamente. Acuérdate que sin salud no se puede trabajar. Correcto. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer otro break en el programa, y tenemos un nuevo pedido para nuestro DJ Marino. Cristian Marino, ya creo que ya se la había pedido ya, pero es una canción que me toca de muy profundamente. Desde que te vi, Natalino, porque así es, desde que la vi. Bien, Cristian, dejamos a Diego Marino y regresamos prontos. Ya de regreso en Historias de Grumete, junto a nuestro contingente, a Cristian Salinas. Cristian, llegamos a la parte del programa donde tenemos las respuestas cortas. Te explico cómo funciona. Te hago la pregunta y tú, boom, me respondes. Comenzamos. Recuerda, ¿de qué curso fuiste en la tercera y en la séptima? En la tercera... Tercera bote 23 y en la séptima, tercera bote 27. Mi NPI 540687-6. Mirá, impresionante. ¿Quién era tu instructor de curso? Mi instructor, el Tata, Manuel Villa. Tata Villa, ¿no? Muy querida Tata Villa. El Tata Villa, hay que invitarlo al programa un día, ¿cierto? Hay que invitarlo. Eso sí, también es cierto. Cristian, ¿quién era tu carreta en la escuela de Grumete? ¿Y por qué fue? Consiguieron que después de los 2 años el carreta fue el Juan Wilson Ignacio Mancilla, de Puerto Montt, Arias El Manzana, el Confita y todo eso. Los conocimos bastante, hemos tenido alto contacto, así que se ha mantenido, digamos. ¿Qué apodo te dieron en la escuela? A mí, bueno, tengo mucho, pero el de la escuela fue el que me puso mi social maniobra madariaga. Tumbado. Tumbado, seguro que se tomó un preso. Según él, en la posición firme, como que estaba medio torcido, medio tumbado. Así que ahí con eso quedé y todos ya me conocían, hasta los instructores ya me decían tumbado. Y dime, ¿qué actividad deportiva perteneciste a la escuela? Estuve los 2 años en el seleccionado de Vila. ¿Cuántas vueltas a la isla te diste? Me recuerdo de 2 o 3, más o menos. ¿Dónde fue tu primer transbordo? ¿Ya? Al buque Escuela Esmeralda el año 1989, contigo y 68 camaradas. Correcto. ¿Y cuántos años estuviste en la Armada total? 32 años hasta el 2019. ¿Algún hobby, algo que hagas en tu tiempo libre? Bueno, siempre he pichangueado, jugado a la pelota, en la medida del tiempo, por supuesto. Y ahora que estamos encerrados, estamos mirando los pocos partidos que de repente dan. ¿Y casado, me imagino? Sí, aún mantenemos el vínculo con mi señora, casado, 25 años. 25 años, felicitaciones, bodas de plata, me imagino. Exacto. Y cuéntale, hijos a Cristian. Tengo Benjamín, que tiene 21, está en la universidad, en su tercer año, o cuarto, bueno, parece que es cuarto. Y mi Catalina, que tiene 10. De año. Y bueno, con esto que nos reunamos después de 33 años que entramos a la escuela, ¿qué sientes y qué consejo le daría a nuestros camaradas para que participen? Mira, yo estoy muy contento de reagrupar a la división, porque somos los que vivimos bajo el mismo techo, teníamos los mismos instructores, la historia, anécdotas y todo lo que pasamos juntos. También estoy en el contingente 8-7, pero el grupo más grande, más amplio, donde no se viven todas estas cositas de detalle, en fin, de la casa de adentro. Así que muy, muy contento. ¿Y qué consejo, qué sugiero? No sé, pero yo le digo a las personas que están ya en el grupo, escuchar la radio, atreverse a interactuar. Hay muchos recuerdos que nos unen y, por supuesto, tenemos la formación para apoyarnos, para ayudarnos en algún momento y juntarnos cuando se pueda. Excelente. ¿Y a quién va a proponer para nuestro próximo programa? ¿A quién te gustaría escuchar sus historias? Mira, yo tengo a dos postulantes que los voy a dejar, por si uno no quiere que erre el otro, pero uno de los dos tiene que salir, al Juan Wilson Ignacio Mancilla, por supuesto, y al Héctor Eulogio el Figueroa. Héctor Figueroa y Juan Washington Ignacio. Bueno, vamos a consultar y seguro que van a estar encantados de participar. Y Cristian, antes que partamos, te doy las gracias por tu tiempo, por tu buena voluntad de compartir tu historia. Muy orgulloso de tu carrera que hiciste, personalmente te la digo, que fuimos grumetes juntos, compartimos 2 años de escuela, y espero que sigamos en contacto y especialmente ayudar a promover a DJ Marino para que continúe con su programa. Totalmente de acuerdo. Comparto tu palabra, porque hay que mantener esto que empezamos y no hace bien, no siempre para el espíritu. Bien, como siempre en nuestro programa terminaremos con una canción que te traiga un recuerdo de la escuela de grumetes. ¿Cuál quieres pedirle a DJ Marino? Mira, a mí la canción que siempre me ha gustado es Adiós al séptimo de línea, porque me recuerdo de esas marchas, esas preparaciones que uno hacía, y esa canción es muy linda. Volverán a ser los que partieron, ¿no? Pero aparte, te la sabes, ¿no? Visa, regimiento. Bueno, cantemos y DJ Marino continúa. Comenzamos. 1, 2, 3.